Sí, el otro día hablamos del problema con el grupo, de los inicios del tercer cuarto. Vamos hablando. Y hoy logramos también este tiempo, el técnico, de la defensa, exacto de 0. Y la verdad que no reaccionamos ante la reacción del equipo. Hubo un tercer cuarto, que robó pelotas, hizo puntos fáciles. Y nosotros nos quedamos en la ofensiva, tratamos buenas soluciones, pero no las encontramos. Y después corrimos de atrás cuando se hizo más difícil. No creo que a mí me quede que lo hizo muy bien. Y nosotros, bueno, que somos un equipo de trabajo ante eso, ¿no? Hay que seguir mejorando. Y de otro día éramos tan buenos, y ni hoy somos tan malos. No creo que mostramos. Ser consciente y ser responsable por lo que viene.